Cita para la vista gorda. El saludo, las muy buenas tardes a todos los amigos de FM Sierras y de este programa que intenta relacionarnos una vez por semana y bueno, y contar, por lo menos de mi parte, contarles cosas que nos impactan diariamente y que quedan un poco en el pensamiento y en la reflexión, y que intentamos semana a semana transmitírselas, vehiculizarlas, unirnos de alguna manera en una especie de diálogo, para lo cual intentamos hacerlo con esmerada responsabilidad. Desde acá les envío un gran saludo, Pablo, desde la sala de sonidos y todo el espacio ese que la radio le dedica a la organización técnica, y de este lado, desde el micrófono, quien lo saluda es Carlos. El gusto de estar nuevamente participando de este programa un poco raro, con un nombre raro, que a mí me ha gustado y tiene que ver con eso de poner una pequeña gotita sobre algunos ojitos que hacen la vista gorda o que miran para otro lado, que no se dan por aludidos. Así que las muy buenas tardes para todos. Les cuento de que la programación ha sufrido algunos avatares. Estaba Juan Ignacio desde Córdoba emitiendo el programa El Resaltador Radio, y por inconvenientes relacionados con el COVID, ya que en Radio Nacional Córdoba se han dado contactos estrechos, se ha resuelto por 2 semanas acotar la programación en vivo desde la radio, desde Radio Nacional Córdoba. Así que ese es el motivo por el cual todas estas semanas nos hemos visto impedidos de escuchar esa nueva programación y otras que se hacen posible gracias a la emisión de Radio Nacional Córdoba, y que nosotros tomamos vía internet y intentamos reproducirla, a través de nuestra emisora acá desde San Pedro. ¿Qué otro anuncio? Espero no olvidarme. Tenía eso, eso es todo lo más importante. Las felicitaciones a los compañeros, a las compañeras de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra por el trabajo que vienen haciendo. Cada vez con más esmero, con más ahínco, con más profundidad. Así que un montón de gente, nuevas personas que se le animan un poco al micrófono, y por eso las felicitaciones, que tengamos tantos aprendices, algunos no tanto, ya que ya han hecho microfonía o han tenido programas en otros espacios o en otras emisoras. Pero qué bueno que FM Sierra se anime a generar estos espacios que nos vinculan fundamentalmente con una cuestión a la cual estamos unidos, y es la defensa de los derechos humanos. Así que vaya para ellos, como les digo, una alta felicitación de parte nuestra aquí desde la radio. Bueno, hoy quiero pasar a un tema que de alguna manera, no sé si en el caso de ustedes, pero en el mío, refleja ciertas vivencias que tienen que ver con nuestra formación, que tienen que ver con nuestra forma de ver la política, con la forma de ver el país, con la forma de ver la historia, fundamentalmente. En mi caso, no soy una persona de conocimientos profundos de la historia, y luego, a medida que han ido pasando los años, bueno, ha habido situaciones o cuestiones que están escritas, o alocuciones, o grabaciones, o charlas, y que han ido, no sé, descubriendo ciertos aspectos de los cuales uno nunca está totalmente seguro, pero sí comienza a tener ciertas inclinaciones. Y me refiero a todo lo que hace al manejo político, a la cosa pública, a las políticas en general, y bueno, no sé cómo será en su caso, ¿no? Suponemos estar hablando a veces el mismo idioma y quizás no lo sea tan. A mí me impactan todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia y con nuestros próceres y con nuestros políticos y con nuestros presidentes y con nuestros partidos políticos, cuestiones que han impactado verdaderamente en la clase trabajadora, en la clase más vulnerable, en aquellos que hacen historia para adentro, ¿no? Que no se refleja en grandes obras literarias ni siquiera en un programa de radio, que pasan inadvertidas, son vidas que transcurren a través del tiempo, en un determinado espacio de tiempo, trabajadores de fábricas, albañiles, maestros, enfermeras, enfermeros, no, estoy hablando en general, obviamente, y hay un párrafo de la historia que a mí siempre me impactó, y que tiene que ver con la vida de Eva Duarte, ¿no? Independientemente de su figura, de sus hechos a través de la política, impacta que una persona que no viene de la política, que no ha participado de la política, de pronto, en un poco más de 5 años, atraviese y genere un impacto a nivel internacional en tan poco tiempo, ¿no? Un tiempo muy acotado en la vida de Eva, y bueno, y resuenan en nuestros oídos los comentarios de nuestros papás, de nuestros abuelos, para un lado y para el otro, ¿no? O sea, yo provengo de una familia no muy politizado, prácticamente nada politizada. Sí, tomaba parte, ¿no? En función de lo que escuchaba. Piensen que estamos hablando de épocas donde, por lo menos acá en Tras la Sierra, no había muchas emisoras, no había emisoras de radio, se escuchaban radios en AM, no había televisión, y bueno, a veces la historia llegaba con un poco de delay, un poco de retardo, ¿no? A nuestras casas, y a veces era a través del cura, cuando daba su alocución en la misa, o era el político de turno, si era favorable o no era favorable al presidente de o al partido político que también estaba de turno en la municipalidad o en el estado provincial o nacional. Y bueno, así se va tejiendo un poco. Luego, algunos de los que somos de clase baja, de clase, porque no podemos hablar que provenimos ni siquiera de clase media baja, es feo esto de hablar de clases, ¿no? Pero bueno, es un poco la forma que uno tiene, la forma violenta o embrutecida de hablar de seres humanos que tienen mayores posibilidades de acceder a cuestiones, a acceso a lo económico, ¿no? A la disponibilidad de dinero para poder acceder, valga la redundancia, a lujos o a viajes o a vehículos o a casas o a propiedades, etcétera. Bueno, estaba hablando de mí, tengo la gran facilidad de irme por las ramas. Estaba hablando de mí y tiene que ver también con los procesos de formación. Yo he hecho primaria, secundaria, terminé el nivel terciario. gran parte lo hice acá en Villa Dolores, parte en otros lugares de la República Argentina, que no viene al tema de hoy. Y bueno, la escuela también, he tenido muy pocos docentes que se hayan animado en sus clases de historia o en sus clases de educación democrática, como se llamaba en el tiempo de la dictadura, en el tiempo de los gobiernos de facto, que hablaran de estos temas que tienen que ver con los gobiernos que trabajaron para el pueblo, que trabajaron con consignas dirigidas a mejorar la vida de los que no alcanzan a llegar a tener los mismos beneficios que el resto. Con esto tampoco quiero decir que pienso en un mundo de iguales, pero sí en un mundo de personas que tengan iguales posibilidades, que eso sí me parece que es algo en el cual se tiene que trabajar y eso se tiene que hacer obviamente desde la política. Y en el caso de Eva, y ahí un poco lo relaciono con el inicio de esta pequeña conversación que quiero tener con ustedes, a mí me impacta que una persona que no viene de la política en muy poquitos años trascienda los umbrales de la historia humana de nuestro tiempo. Es asombroso. Y bueno, hoy sabemos de que se cumple un aniversario, o mejor dicho, una fecha donde se logró, a través de una ley emanada desde el Congreso, se logró de que las mujeres pudieran acceder al voto. Cuando uno lo dice o lo comenta, es como que es algo natural, ¿no? Aquellos que tenemos 60, 70, 80, 90 años, ya prácticamente es algo que el tiempo nos ha demostrado, que es común que la mujer participe de la vida política, la vida pública, a través del voto, inclusive ocupando cargos jerárquicos, en el caso la presidencia, la vicepresidencia, la gobernación, cualquier cargo, no existe límite para por lo menos en la vida pública argentina, para ocupar cargos de importancia. Pero eso ocurrió hace muy poquito tiempo, allá por el año 1947. Y es acá lo que quiero destacar, ¿no? Lo fantástico de todo esto. Y la lección, y un poco la pregunta, y un poco todo esto que nos retrotrae a un tiempo muy cercano, en donde las mujeres no tenían ni voz ni voto ni nada, no eran una especie de cosa o de parte del hombre o de la familia o de una situación más de, en vez de ser humano, de cosa, ¿no? O sea, yo, disculpen, no tengo otra palabra. Una gran diferenciación desde la política en función del patriarcado, del machismo, de algo que tenía solamente una dirección, ¿no? El poder lo ejercía el hombre, y la mujer era un anexo importante seguramente, pero simplemente anexo. No tenía ningún tipo de posibilidades de ser considerada alguien pensante, obviamente, porque la mujer no podía ejercer ese mismo derecho y ese mismo deber de participar en la vida pública a través de su interpretación de la política. Bueno, como les decía, el 9 de septiembre del año 47, la Cámara de Diputados convirtió en ley el voto femenino, el Poder Ejecutivo fue quien presentó el proyecto en el marco de una batería que tenía más o menos 40 leyes. Esto obviamente en el gobierno de Juan Domingo Perón, él había anunciado este plan de leyes que se le llamó plan quinquenal. Y bueno, hasta ese día, a partir de la ley Sáenz Peña, que sancionada en el año 12, en el 1912, estableció el voto secreto y obligatorio. Los únicos que estaban habilitados para votar eran, eran los hombres mayores de 18 años, que hubiesen nacido en Argentina, que fueran residentes en las 14 provincias que tenía el país. Recordemos que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones eran consideradas o considerados territorios nacionales, y por lo tanto no eligieron autoridades hasta el año 1951. Y bueno, hubo una gran lluvia de telegramas con un sinfín de remitentes, dice la historia, que llegaban diariamente a los despachos de los diputados y de los senadores nacionales de aquel entonces. Estos eran personas, organizaciones sociales, grupos partidarios, que solicitaban la aprobación de la ley del voto femenino. Ley del voto femenino. Otros preferían acudir a sus aptitudes para hacerse escuchar, como a las actrices, los actores famosos de la época. Ellos participaban en cortos audiovisuales que fomentaban el debate. Bueno, las mujeres también se organizaron, empapelaban las ciudades bajo el lema "La mujer puede y debe votar". Y Evita, mientras tanto, impartía sus largos discursos por radio, discursos prácticamente religiosos, y nosotros podemos escuchar todavía audios, que grabaciones de esa época. Y bueno, ella incitaba a las mujeres a luchar por sus derechos, ¿no? Ella decía, la mujer puede y debe votar como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe ante todo votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente denunciados. Eva decía, ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es en definitiva el destino de su hogar. Y me animo a reproducir, mejor dicho, a repetir esto, ¿no? Que es muy fuerte, es una frase muy cortita. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Realmente impresionante, y también es impresionante de que hasta hace muy pocos años también se haya naturalizado, como hoy naturalizamos la idea de que la mujer forma parte de la vida política, que no haya sido, ¿no? Que no haya participado, que haya sido normal. Me imagino yo, en un momento de elecciones, que los hombres discutan en algún lugar de la casa, o en una plaza, o en un bar, o en su propia casa, cuestiones de política, pero sabiendo que la mujer es una especie de elemento o cosa que no tiene la posibilidad de hacerlo, algo impensado ahora, ¿no? Bueno, el 21 de agosto del 46, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, del voto femenino, para que el 9 de septiembre del año siguiente hiciera lo propio la Cámara de Diputados, luego de un maratónico debate, y para que luego el 23 de septiembre, por eso estamos tratando este tema hoy, se promulgue la famosa ley 13.010, así lleva el número, ley 13.010, que habla de los derechos políticos de la mujer. Para el país, no solamente para el género femenino, no solamente para las mujeres, esto es realmente un día memorable. La historia recuerda ese día cuando una multitud celebró la promulgación ahí en Plaza de Mayo, y Eva Perón regaló uno de sus discursos más memorables, diciendo: recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Imposible hacer una reflexión ante los hechos de la historia que la tienen como centro a Eva Duarte, en ese año, en el año 51, piensen que pasaron 3 años, 4 años, hasta que pudieron acudir a las urnas, y bueno, la demanda histórica que el peronismo materializó tiene sus antecedentes en otras batallas, como la que se labró en San Juan. Ahí hubo el primer atisbo, ¿no?, de permitir o garantizar el voto femenino, en el año 39, para ser exacto. Fue el representante del partido bloquista, Aldo Cantoni, quien, cuando asumió la gobernación de San Juan, modificó la constitución provincial y habilitó a las mujeres sanjuaninas a votar y a presentar sus candidaturas en las elecciones de 1928. O sea, para que vean que esto ya tiene, ahí tiene todo un proceso de lucha, ¿no? Un proceso de lucha. Y bueno, imagínense que en ese tiempo había un montón de especulaciones, ¿no? Hablaban de que esto se hacía para lograr ganar el próximo gobierno. De hecho, sucedió así. Las mujeres se volcaron masivamente a votar favorablemente la fórmula que lo volvía a poner en el poder a Juan Domingo Perón, y bueno, muchos hablaron de que esto era una forma de acomodar la cuestión electoral para que vuelva a ganar la fórmula Perón. Quiero dejar aclarado que si a mí me preguntasen qué político en la historia es más relevante, sin duda diría, ampliamente, diría que es Eva Duarte. He leído, no mucho, pero todo lo que he leído habla, hay una biblioteca que habla a favor, otra en contra. Todo depende de los intereses que se mueven, un poco lo que nos sucede ahora, ¿no? Creo que no hay que ser, necesariamente hay que ser peronista para poner en valor la valentía de Eva Duarte de Perón. No me voy a cansar de decirlo. Creo que de pronto ocurren en la historia estos especie de exabruptos, ¿no? Donde todo se modifica y de pronto parece que hubiera una especie de pátina de justicia entre tanta injusticia, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hablar? ¿Cuánto podemos hablar de este país saqueado desde siempre y que continúa? La historia del saqueo en Argentina tiene que ver con procesos demagógicos, tiene que ver con procesos totalitarios, tiene que ver con fundamentalmente con grupos que no les ha importado nada, sus hermanos, no les ha importado la estabilidad del país, el crecimiento. Y bueno, algunos desde nuestro mangrullo, o sea, digo, cada uno que tiene más años estará en una altura mayor en este mangrullo de la vida, ¿no? En esta escalera que a medida que pasan los años y pasan los gobiernos nos permite advertir ciertas cosas, o no, en algunos casos sí, será así, en otros no. Y bueno, es como que a veces terminamos cansados de ver que siempre ganan los malos, que siempre el pobre es vulnerado en sus derechos, siempre vemos que el vivo vive del pobre y el pobre de su trabajo, hasta han hecho ese tipo, hasta ahí eslogan, ¿no?, que tienen que ver con la apropiación de la felicidad, la apropiación del crecimiento, de unos que especulan, otros que viven a costa, parasitariamente a costas de los que menos tienen, y muchos que usan eso para escalar en política, ¿no? Hablan de que les importan los derechos de los trabajadores, o les importan los derechos de los más pobres, o de las empleadas domésticas, o los derechos que las mujeres todavía no han alcanzado, pero usan eso para subir un montón de peldaños en diferentes escenarios políticos y lograr vivir sin trabajar, que de última de eso se trata. Inculcando a veces a las futuras generaciones de que el método es buscar a través de la viveza generar dinero usando lo que sea, aún a costa del sufrimiento, el hambre, y las penurias de un montón de hermanos, ¿no? Esto es muy viejo, se remonta allá a la historia de Malinche, ¿no? Esa India que traicionó a nuestros originarios, ¿no? Vendiéndoles toda la información a los conquistadores para que pudieran masacrar y pudieran, bueno, un poco ese malinchismo. Inclusive le pediría a Pablo, cuando termine este blog, que pudiese poner esa canción que habla de Malinche, y que tiene tanta repercusión hoy en día, a pesar de tantos años, de tanta agua que ha pasado por el mismo puente, todavía tenemos individuos entronizados en el poder político que solo hacen negocios favoreciendo a los de afuera, sin importarle para nada a los que quedamos adentro del territorio. Bueno, creo que Eva se merece, desde parte de este programa y de parte de mi persona, mucho más, pero hoy evocamos su figura. Y les pido por favor no reaccionen estrictamente con el justicialismo ni con el gobierno que hoy nos gobierna, no porque no tenga simpatía, sino porque me parece que es una persona que sale fuera de esos, está fuera, por fuera de sus logros van mucho más allá. Y fíjense que hay un detalle que no es menor, es el odio que logra una persona en nuestro país cuando trabaja por los más pobres. El hecho de trabajar por los pobres le valió miles de epítetos, insultos, inclusive vejaciones posterior a su propia muerte, ¿no? Su cadáver fue de un lado para otro, fue violentado. Cuenta la historia que fue violentado por el odio que generó en vida, ¿no? O sea, su momia, ¿no? Sus restos que fueron momificados después de su muerte, fue vilipendiado, fue violentado con una crueldad que solo tiene que ver con la ignorancia, el odio. ¿Cuántas cosas han pasado y que tienen que ver con esta persona, una simple persona que pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Tuve la importante oportunidad de visitar su tumba hace un par de años y bueno, quedé ahí simplemente por el hecho de su cercanía. Yo no soy fanático de nadie, pero sí genera una especie de magnetismo en mí su figura, y les agradezco que hoy alguien preste su oído para reconocer o no quizás esto que es mi sentimiento hacia la figura de Eva Duarte. Ojalá que nacieran muchas Eva Duartes, ojalá que el país se sembrara de Eva Duarte, con esa valentía, con esa capacidad para devolver todo aquello que se le ha quitado a las clases menos poderosas o más humildes de nuestro país. Vaya para ella este humilde acto en función de todo lo que hizo y todo es toda esa leyenda que hoy nos inspira a algunos a continuar mínimamente sus pasos en la humildad total, recibir desde la historia ese aprendizaje, esa lección de vida hacia cómo deben manejarse las cuestiones públicas y políticas en esta Argentina que necesita tanto de los consejos de Eva Duarte. Vamos a escuchar La Maldición de Malinche. Pablo, muchísimas gracias. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. No pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. No exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y se vive el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Bueno, ahí escuchábamos a Gabino Palomares, que es el autor de esta letra y esta canción, La Maldición de Malinche. Y antes escuchábamos las palabras de Eva, ¿no? Que tienen que ver con esta ofrenda que hemos hecho desde este humilde programa hacia la memoria de una persona que, por lo menos en mí, y lo digo con todo respeto a aquellos que no piensan igual, tiene un impacto muy profundo, y que tiene que ver también con las acciones y con la inclinación política, y tiene que ver con qué sé yo, con la ideología también, si les parece. Estamos en este instante de nuestra historia, reviviendo lo mismo que sucedió en aquellos tiempos, cuando la mujer no tenía prácticamente ningún tipo de derecho, salvo que hemos crecido, hemos construido, hay una palabra nueva que se está aplicando, ¿no? La gente se ha empoderado, dicen. Bueno, yo adhiero, me parece que sí, hemos tenido un crecimiento, ese crecimiento es lento. Yo tengo mucha fe en las generaciones que vendrán, o que en este momento están aprendiendo, están considerando todo esto que tiene que ver con los derechos, con el acceso a políticas públicas. A pesar de que estamos viviendo una nueva temporada de saqueos, ¿no? Esto es algo como cuando un ejército ingresa a una ciudad y la devasta. Bueno, esto es lo que estamos viviendo en este momento, y es un momento de construcción que tendrá sus grandes dificultades, pero yo aliento la posibilidad de la construcción. Me parece que en eso hay que perseverar y hay que profundizar y crear un sistema de defensa, ¿no?, para evitar estos nuevos saqueos. Bueno, doy fin a esto, a este comentario, que lo vamos a retomar en otro momento, y quiero darle ingreso a un amigo que se había ausentado por razones técnicas, había estado con algunos problemas que quizás los vaya a contar ahora cuando le demos ingreso, y es nuestro nunca bien ponderado amigo Churly, el cual desde siempre tiene un espacio en nuestra radio, y bueno, hoy nos llamó ya previamente que había hecho un lugarcito en sus cosas, en sus actividades, y creo que lo tenemos al audio, así que en el teléfono, así que vamos a ver si nos reconoce. ¿Cómo estás, Churly? Hola, Carlito, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, nene, qué alegría escucharte, bueno, nuevamente por acá. Sí, estamos acá, como vos decís, tratando de construir a pesar de los pesares. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Esa parte que es un poco más difícil, ¿no? Porque destruir es más fácil, se destruye de un toque, pero por ahí construir lleva todo un proceso, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos vamos a detener a filosofar de eso? Bien, mira, me hago eco en esta nueva primavera. Les quiero desear feliz primavera a toda la gente que está escuchando la radio, a mi querido amigo Pablito, que está ahí en los controles, en el alma de la radio, a todos. Me hago eco de una pequeña frase de Mario Benedetti, ¿no? Que tiene un libro que se llama Primavera con una esquina jota, ¿no? Que en una parte dice, esta primavera, aunque deshojada, porque es una primavera que viene medio cachuza, ¿no? Con muchas cosas, aunque deshojada, se eleva a un invierno que parecía inacabable. Por todo, a pesar de todo, la vida sigue andando, y aquí estamos de plena primavera en esta celebración, y tenemos una cualquita para la primavera. Vemos que está un poco seca esta primavera, nos falta agua, hay las malas lenguas dicen que recién vamos a tener agua allá para el lado de noviembre, por este lado. Pero bueno, seguimos insistiendo, seguimos creyendo en la primavera, seguimos creyendo en la vida, a pesar de las pestes, del bicherío, a pesar de los monstruos de llamas que nos están, por un lado que nos están uniendo, ¿no? Porque medio que estas llamas ya se nos están volviendo culturales, pasan todos los años, así que bueno, es tiempo de que agarremos el toro por las astas. Y le vamos a cantar una cuequita a la primavera. Hecho el saludo, Pablito. Dale, qué bueno que traigas alegría a un programa que suele ser un poco de bajón, pero bueno, es la idea de la gotita para la vista gorda, pero venís a ser un poco el néctar, ¿no?, de este programa, así que ojalá que podamos tenerte todos los miércoles, Chuli. Pero con mucho gusto, Carlos, sí, es parte de la misión. Vos sabés que nos estamos organizando todo como podemos en estos tiempos para estar participando, digamos, para poner un granito de arena en esta construcción, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que la floración acá en nuestro monte es toda amarilla. ¿Has visto las flores del piquillín mismo, las flores de la brea, las flores del chañar? O sea, el monte se pone muy lindo en estos tiempos, ¿no? Y, digamos, el planeta sigue dándonos sus bendiciones, y es una estación en la que se llegan muchos milagros, ¿no? Todo empieza a florecer, las flores empiezan a agujerear la nada y nos empiezan a alegrar con sus colores, con sus aromas, y creo que eso no es poco, hay que estar agradecido. Esta cuequita, Carlos, se llama La Fiesta de los Milagros, ¿sí? Sí, dale, está buenísimo. ¡Que venga esa cuequita! ¡Ay! Una vez más, primavera, más capullos del alma. Una vez más, primavera, más capullos del alma. Tu solerita brotó, perfumándonos las granas. Mira dónde de azar, amarillos por los montes, tu magia de tierra y sol nos devuelve los colores. ¡Tara! Primavera, primavera, feliz primavera, ufa corazón, que el septiembre va empezando la fiesta de los milagros. Primavera, primavera, que florezcan tus encantos. ¡Salva la otra! La, la, la, la, la, la. Una vez más, primavera, notas de la maravilla. Una vez más, primavera, notas de la maravilla. Un arco iris, la piel, los sentidos se iluminan. La sangre se apasionó, te has venido tan bonita. Se revienta el verde de esperanza, viene expresando la suerte. Cielo de la juventud y el milagro de quererte. Baila mariposa luz, mi 21 de septiembre. Primavera, primavera, feliz primavera, upa corazón, que septiembre va empezando la fiesta de los milagros. Primavera, primavera, que florezcan tus encantos. Muy bueno, muy bueno. Estaba pensando, es cierto, ¿no? Uno puede ser que no haya visto nunca un milagro, o por ahí no crea en los milagros. La primavera es un milagro de la naturaleza. Sin duda. La fiesta de los milagros, Carly. Sin duda, qué lindo, me encantó. ¿Es nuevo esto, Churli? La primera vez que no, esta cosa es como del año 96, 97. Y hace mucho que anda dando vuelta, como tantas canciones que después, por haberme dedicado al teatro, quedaron ahí, ¿no? Pero ahora las estamos reflotando, trabajándolas. Una cueca que andó un largo camino, tuvo en las manos del Negrito Vergara, un hermano, un gran músico de nuestro querido Tras la Sierra. Después siguió pasando, y bueno, y llegó a ser una cueca que hace tiempo la cantamos, hace ya como desde el año 2000 que la venimos cantando con varios músicos, la hemos amasado, solo falta la parte de grabarla, ¿no? Pero sí, es una hermosa cueca y creo que tenemos que estar agradecidos de los milagros, ¿no? Es una cada estación, cada época del año tiene su encanto, tiene su mensaje. Por ahí andamos muy muy mentales últimamente como civilización, y nos alejamos un poco, ¿no? De lo que sería el amor a la tierra, de esa conexión esencial. Mira qué lindo, qué linda. Escúchame, Churli, quiero aprovechar estos minutos del programa para que nos cuentes muy sintéticamente, si es que puede ser, ese congreso de escritores en donde vos formaste parte y que tuvo una especie de sede, obviamente el congreso fue dentro de la virtualidad que exige este momento de pandemia, pero que tuvo de alguna manera eje en San Pedro, así que ¿tenés algún dato para eso de los sucesos? Sí, mira, no muy preciso, no hoy he tratado, pero bueno, no he podido comunicarme. Por supuesto, creo que San Pedro, bueno, la Dirección de Cultura está digamos, en manos de la amiga, la Alejandra Nieto, que está permanentemente generando cosas. Hoy me ha llamado, también estamos haciendo algunos trabajos que tienen que ver con la cortadera, estamos haciendo varias cosas. Y ayer ha sido un encuentro del que nosotros participamos ya el año pasado con los adultos mayores en una ronda de lecturas. Yo no sé el nombre preciso, no lo tengo en este momento del encuentro, ya lo vamos a aproximar, pero sí es un encuentro internacional que se hace, del cual San Pedro milagrosamente ha participado con representantes de San Pedro, con escritores de San Pedro. Me parece muy importante, ¿no?, defender la lectura, la palabra leída, que es lo mismo que se va a hacer este día viernes, para lo cual estamos trabajando con Cultura de San Pedro. Este día viernes se hace una maratón de lectura. Yo no sé los nombres precisos, Carlos, pero ya estoy comprometido como en dos o tres lugares para participar de esta maratón de lectura. La cosa es lograr que la gente, grandes, chicos, quienes sean, lean algo como sea, pero que lean, que no nos olvidemos de leer. Me parece muy noble el propósito y muy constructivo. Charlie, ¿y eso se entra a través de un Zoom? ¿Cómo está estructurado? Sí, yo creo que sí. No sé, la información precisa debe estar en el Facebook de la Municipalidad de San Pedro. Pero sí, se entra. Esto es el viernes. Hay varias escuelas de acá que están participando. O sea, yo sé que el título es Maratón de Lectura. Ah, la Maratón de Lectura, y participan los alumnos de las escuelas. Sí, la gente mayor también. Claro, también claro. Participa. Te digo que nosotros el año pasado participamos con los adultos mayores de San Pedro. Entiendo cómo es bueno, cuando... Sí, te digo que no tengo más datos precisos, bueno, escribo. Llegás a tener más precisiones, el próximo programa sería bueno que no... Sí, pero con mucho gusto, Carlos, como te digo, intenté hacerlo, pero bueno, hoy no he podido comunicarme. Había una presentación del libro que ahí iba a armar una crónica para el día de hoy, hay una presentación del libro de un autor también sanpedrino para el día 30, pero se ha postergado un poquito para tener más tiempo de organizar y lograr una convocatoria y una resonancia más consistente, ¿no? Pero sí, se está trabajando mucho, yo creo bastante, ¿no?, en este concepto de construcción, de construir sobre lo construido, ¿no? Y creo que desde la cultura simplemente se trata de tener ganas, ¿no?, de tener ganas, de tener interés. Mira, yo acá estaba haciendo un cuartetazo que habla del interés por el monte, ¿no? Porque por ahí, pasa que mucha gente por ahí me pregunta, che, ¿cómo les está yendo con lo del monte? Como si no fueran parte, ¿viste? ¿Cómo les está yendo? Y yo creo que, bueno, se sabe que estamos todos en ese sentido en el mismo barco. Ecologistas somos todos y cada uno de los seres humanos, porque todos queremos preservar nuestra tierra, ¿no? Para nosotros, para los que vienen, para honrar las memorias correspondientes. Y esto, mira, me gustaría dejarlo sin abusar de tu tiempo, que sea dos estrofas, ¿no?, de este cuartetazo que dice: todo tiene su comienzo, dijo un negro cordobés, a empezar a pretender el agosto que queremos. Preguntemos por el monte con amor, apasionados, así como preguntamos por Talleres o Belgrano. El infierno aquel, la tierra, nunca más nos pasará ecocidio y ningún sidio. Nunca más es nunca más. El agosto que queremos, con la vida vina pleno, ancestral, maravillosa. Te queremos todo el pueblo. Te queremos, Córdoba, te queremos. Te queremos, Córdoba, sin incendios. Qué lindo. Bueno, ¿es tuya esta letra? Sí. Un cuartetito, salieron muchas cosas, pero también, bueno, ahora estaba comunicándome con algunos amigos de Cosquín, ahí con la Paola Bernal, con todo eso, porque, bueno, lamentablemente acá no hay, digamos, una gran consistencia grupal para sumar, para expresar todas estas cosas. También lo he intentado, me he comunicado, he tirado sondas, pero bueno, parece que no es momento. De hecho, el último acto, me acuerdo, frente ahí en la Plaza San Martín, que tuvimos que ir a representar como artistas a Tras la Sierra, fui, digamos, con Dieguito Cortés, de allá del lado de San Lorenzo, para quienes mando un gran abrazo, con los chicos de la Insurgencia del Caracol, con los chicos de Tequilombao, que te estoy hablando gente de Mina Clavero y de Los Hornillos, excepcionales, ¿no? Pero, bueno, acá lamentablemente no cuesta un poco encontrar esa suma, encontrar esa libertad para expresarse, ¿no? Para que la autoridad deje de ser la verdad y la verdad sea la autoridad de una buena vez. Sí, me imagino. De todas maneras, pensé que hay gente que está deprimida fundamentalmente del mundo del arte. Sí, por no poder acceder a la posibilidad de trabajar y eso, y bueno, desde ese lado, una cuota de comprensión para algunos. Pero desde luego, Carlito, sí, no te digo, pero esto es de antes, o sea, la desconexión que tenemos con la defensa de la tierra es notable, o sea, yo creo que esas son las consecuencias. Yo creo que tenemos que estar más cerca, más, o sea, que no esperar como un animal herido al costado del camino que venga el agosto del año que viene. Creo que nos queda todo un trabajo. Las otras noches del domingo escuchaba tu programa, porque no lo pude escuchar el día miércoles, que ese trayecto que hay de trabajo desde los sueños hasta concretarlos, ¿no? Y yo creo que si queremos una Córdoba sin incendio, lo que tenemos es un trabajo, es un gran trabajo, y bueno, tenemos que ponernos en eso. Vos dijiste algo recién me permitió elaborar una especie de figura en mi mente muy rápidamente, eso de creer de que muchos somos espectadores, ¿no es cierto? Es como que no pertenecemos al mismo barco y que estamos viendo como quien mira un partido de fútbol desde un país a otro a través de la televisión. Se nos está quemando Córdoba, se nos están quemando, estamos prácticamente enajenando las joyas de la abuela, que es nuestro monte nativo, que es nuestra posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de un clima digno, de oxígeno, de animales, de biodiversidad. Digo, y es cierto que algunos solamente lo vemos a través de una pantalla y nos creemos estar en otro espacio, libre de fuego, libre de peligro. Eso es lo mismo que habrán pensado la gente que ayer o hoy se les han estado quemando sus propiedades, sus casas, ¿no? Yo creo que es cierto, hace falta mayor empatía, mayor consideración por el otro y por lo que es esto, nuestro terruño, nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestro... Y bueno, esto también es materia de construcción, ¿no? Como decíamos recién, y no hay que perder las ganas y el empeño de que nuestros compañeros, nuestras compañeras, en general el público que vive en estas serranías tan hermosas de Córdoba, bueno, que hagamos entre todos un esfuerzo para seguir construyendo y evitar que esto cada vez sea peor, ¿no? Porque mientras más tecnología tenemos seguimiento satelital, tenemos helicópteros, tenemos aviones hidrantes, tenemos un montón de gente que juega su vida, camionetas, equipos de audio, radio, telecomunicaciones, y sin embargo parece que cada vez es peor, ¿no? Algo que nos invita, o mejor dicho, desde acá tenemos que invitar a pensar en el otro y a pensar en políticas que hagan algún tipo de previsión. El otro día, bueno, vos estuviste prácticamente en el programa donde la ingeniera del INTA se preguntaba por qué no hay registro de los incendios, ¿no? O sea, no hay un trabajo de considerar la forma en que han ido padeciendo diversas zonas incendios a repetición, y que obviamente al no quedar registrados, luego no se puede hacer un trabajo de campo para investigar por qué se produce, porque sabemos que en todo está la mano del hombre, no es ni un niño que jugaba con fósforos, ni un señor que tiró una colilla a través de su ventanilla, ni un espejito que reflejó la luz del sol, ni siquiera podemos echarle la culpa a un rayo porque no ha habido tormentas. Sabemos que somos nosotros los que estamos destruyendo, y por eso a meterle fuerza y no permitir que esto sea simplemente una nueva naturalización de la estadística, o una nueva naturalización de lo que nos viene pasando lamentablemente año tras año en la provincia de Córdoba. Y sí, Carlito, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? De que va, o sea, lo hemos aprendido de la querida Marcela Ledesma, ¿no? Que nos falta un banco de datos consistente, ¿no? Yo desde un manifiesto que estoy elaborando aquí le he llamado Brigada de Recopilación y Documentación. Eso es lo que nos hace falta, Brigada de Recopilación y Documentación. Yo creo que eso es hace falta tener ese banco de datos, y supongo que habrá quienes, porque hay mucha gente que está trabajando en defensa de esto, ¿no? Quienes sabrán ir dándole forma a todo eso, dándole forma legal, digamos, para tener herramientas con qué defenderse, porque es muy difícil, ¿eh? Vos imagínate, Carlos, le demos tono de teatro. Vos sos, digamos, el que está por hacer el incendio. Te vas con un bidón, lo tiras ahí, quieres limpiar un pedazo, lo prendes y te vas. Y robas a que eso se apague cuando se tiene que apagar. Si no te vieron, si no te agarran infragante, a eso no lo comprobas más. Es muy difícil comprobar esto. Por eso hace falta, yo creo, cuanto antes, tener una presencia como pueblo, ¿no? Para dialogar con el poder. Y esto no, yo creo que no trata de ser una campaña contra el gobierno, este discurso, sino un llamado a la unión, ¿no?, del pueblo y el poder cordobés. Yo creo que tenemos que estar unidos el año que viene, y tenemos que estar entre todos peleándole a esto. Pero para eso necesitamos una consistencia, una presencia como pueblo. Tenemos que llegar a eso, ¿no? Adherimos. Bueno, Carlitos, no quiero olvidarme también, sí, de poner mis votos, digamos, a favor, felicitar a este amigo, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre, uno carita antigua, el... Ah, me mataste. un carita soso, así carita, el Cacho González, así se llama. Lo quiero felicitar y agradecer, felicitarte a vos, porque están cristalizando una construcción muy linda también, que son estas huertas comunitarias aquí en San Pedro. O sea que yo también voy a hacer un voto para que eso crezca, ¿no? Para que se sepa que también la siembra vale, ¿no? La siembra vale, la siembra de proyectos que nos den un futuro digno y que pasen a ser parte del libro de los intentos del pueblo. Felicitaciones, y en lo que pueda me voy a estar sumando. Bueno, ya vamos a tener más precisiones, hemos ido avanzando esta semana, pero cuando tengamos más cocinado ese tema de la huerta comunitaria en San Pedro, que a mí también me parece todo un logro, vamos a estar socializando ese tema para que otras personas se sumen. Muchas gracias, Churli. Bueno, y para ir terminando, no sé, te pediríamos algún tema, algo como para cerrar este encuentro, este nuevo encuentro aquí. Mira, si vos querés que dejemos un poquito más completo, yo te puedo leer un poema que tiene que ver con los incendios. Bueno, dale. Y no sé si Carlito tendrá cuando tenga la tierra de la Mercedes Sosa, o si no, tengo acá una chacarera, quizás todo lo grave que está pasando amerita que cantemos esta chacarerita. No sé si te parece que nos despegamos, porque tenemos Mercedes Sosa, cuando tenga la tierra lo tenemos. Ahora, ¿eso para qué? Para darle el final a la... Para coronar este comentario, dale. No, para ponerlo de cortina, para... ¿cómo es la cosa? Bueno, muchísimas gracias, Carlitos, y sigue creciendo Una gotita para la vista gorda, cheta, ay Dios, esta vista gorda, existencial, esta posverdad. Hoy te bueno, hoy le dije, vino a hacer Fénega. Hoy le dije a ver, te leo este poemita, bueno. Carlos, después que le voy a dar una seca al mate para calentar la garganta. Dale. Hoy le dije a una persona cómo se llamaba el programa y se quedó mirando. ¿Cómo se llama el programa? Una gotita para la vista gorda. Medio que no se... Bueno, dale, ¿qué Navacho? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa al clima? La humanidad lo trastorna. No digo que todos, pero la humanidad lo trastorna. Lo altera su conveniencia por un rumbo que no afloja. Ya lo está modificando, sabe bien lo que provoca. ¿Cómo va a ser necesario limpiar con las quemazones para saciar ambiciones y que el mundo siga andando? ¡Qué apurado va el progreso! La ignorancia es destructiva, nos desconoce, confunde, se la permite ella misma. Encarar así a los sonso será una herencia maldita. No se la cobro al presente, pero al presente le pido estar presentes a tiempo, prevenir los ecocidios. Hay políticas y leyes, pueblos, valores, principios. Está el amor a la tierra, el amor a la tierra, y la querer apropiarse de la madre naturaleza. Ay, no peleo con nadie, no es bronca, sino tristeza. Arden la luna y el sol, se quema el alma del monte, llamas, hojas, luna, piel, los motivos, las pasiones. Arden semillas y flores, los colores, los olores, arden rastros en el monte, los saberes, los sabores, las casas con sus rincones, los patios con silo y todo, y apocado y sin bramido, arde el canto del arroyo. La cultura campesina, los hornos y los horcones, los corrales y las trojas, los caballos, las canciones, los gallineros, las huertas y estas nobles ilusiones de resistencia vivida. Arden miradas y brotes que se está quemando vivo el bicherío del monte. Las vidas despavoridas huyen desesperadas, huroncitos, comadrejas, lagartos y sachacabras, las guinas y las serpientes, los cuises y las iguanas, las picardías del zorro, no le alcanzaron las mañas, los pumas y los quirquinchos, se nos queman vivos todos, el pecarí milenario que no puede con nosotros, los insectos invisibles con sus pulsitos sutiles, se enturbia el aire y el cielo, de la aurora a la oración, se enturbia la oscuridad, sucia la luz, el calor, ¿qué nos van a hablar de amor? Exterminar no es amar. Veo llamas en los cerros, otra guerra, nada más, ni nada menos. El destino y los entuertos, encima con estos tiempos de pestes y desconciertos, veníamos contra un virus y la necedad, de nuevo, sobre llovido mojado, sobre sequías e incendios. La suerte está desquiciada. Excusas busca el misterio. No aparecen responsables. ¿Será que sigue? Y ahí vamos. Semejantes llamaradas. Sin embargo, nada claro. No sabemos bien qué pasa. Faltan registros confiables para pensar en diagnósticos, para saber qué se hace. Probabilidades varias. De mentiras y verdades, un montón de datos sueltos, unas cuantas realidades, intenciones, intereses, noblezas y banalidades, son momentos inconclusos, movidas incontrolables, teorías conspirativas, suena el río y agua trae piezas de un rompecabezas y tenemos que acallarlas. La naturaleza cruje, le cruje la roncha humana, una tristeza infinita que nos une y nos despierta. Esta tristeza infinita nos templa la resistencia. Y perdonen si me salgo, si pierdo el tono poético. Que el Estado ponga a alguien a registrar los incendios con urgente compromiso, con el alma, convencidos, un seguimiento parejo, concluyendo, comparando, recuperando, escribiendo, preguntándole al pasado la historia de estos infiernos, catástrofes cordobesas, la trama que nos defienda, consistencia verdadera, los bomberos son guerreros y los vecinos también, ecologistas somos todos, al frente coraje y fe, pelean, no tienen tiempo, nosotros documentemos con amor, con alegría, artísticos, seguimientos, no esperar al otro año como un animal herido, perdido, desorientado al costado del camino, informarnos y aplicarnos, cultivando las medidas, la defensa del planeta como una forma de vida, que no nos pegue el olvido, ni el sideral desenchufe, hoy que la fuerza nos une para encarar el presente, para ver lo que se viene, y que estemos preparados. La ganadería es pasto, el monte le está sobrando, y esos exilios urbanos que traerá la pospandemia, ordenar el territorio, tenemos esa tarea, abrazar a los que vengan y que se sumen en esta, cambiar el uso del suelo, no nos trae ni nos lleva, que la lluvia cordobesa quiera salvarnos de nuevo, hay que cantar y bailar por la bendición del cielo, mozalearnos cuanto antes con bachiletes de sueños y a ganarse trabajando el agosto que queremos. Arden los ojos llorosos, veo borrosos los versos, tengo la mano sellada, después ya sigo escribiendo. Muchas gracias, Churri, qué lindo, che, qué lindo. Qué lindo, qué lindo que estés escribiendo, ¿no es cierto? Me parece genial y que salgan esos versos, y que luego se conviertan quizás en tonadas o en chacareras. Nuestras felicitaciones, gracias por existir, gracias por estar y acompañarnos en este programa y bueno, te saludamos, pero hasta muy cerquita, hasta el próximo miércoles, ¿puede ser? Por supuesto, Carlito, che, y una felicitación. Un codazo bien fuerte por el Pablito que anda sembrando. Acá, che, está pendiente acá y sembrando también el amigo. Sí, señor, sí, señor. Dice que anda con la alergia, que lo ha flechado la flor de la brea. Que anda con la nariz col. Vos sabés que creo que, creo que sos adivino, Churli. Bueno, Carlito. Un abrazo y gigante, che. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Esto fue Una Gotita para la Vista Gorda. Chao, hasta el próximo miércoles. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en